Reciclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Conducción, Cristian Rosemary del Pedregal. Convidamos a vocês a escutar o programa Som Brasileiro, a música do Brasil em todas suas formas, às terças-feiras, ou seja, martes, às 18 horas. Amor Grisú, la nueva producción del músico chileno Rudy Wittmayer, en todas las disquerías del país. Y ahora tú también puedes tener clases de guitarra, teclados, teoría y armonía con el músico Rudy Wittmayer, llamándolo al teléfono 55-68-555. Recuerda, 55-68-555. Preparan, quiero desnudar rieles y pasiones. Buscarás por mí esos héroes que no vi. Agua subterránea. Amor. Amigos de Radio Universidad de Chile, para desagraviar a la buena música popular, estamos hoy día con un sorpresivo programa, conversando con el músico chileno Hugo Moraga. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores, ¿no es cierto? Oye, tenemos una sorpresa bien especial hoy día. Yo anuncié el programa la semana pasada, mencionando que íbamos a estar contigo como invitado, mostrando algunos temas nuevos también, pero vamos a dejar que tú hoy día tomes las riendas del programa, porque tienes más claro el panorama incluso que yo. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión, y debido a que la radio Universidad de Chile y este programa en especial ha sido una de las grandes fuentes de difusión, de las pocas que han habido durante estos años para mí, he querido traerte una selección de música que muestre un poco de lo que yo hago y de lo que a mí me gusta. Y para eso vamos a empezar con un tema que yo solía escuchar, es una grabación del año 82, de una estupenda cantante que se llama Ursula Dudziak. ¿De qué nacionalidad es ella? Ella, tengo idea que es austríaca. Correcto. Trabajó con algunos grupos experimentales en Europa Central y después derivó a Los Ángeles, en Estados Unidos, donde si la gente que escucha tu programa ha estado al tanto de lo que es el jazz, van a escuchar ahí a Kenny Kirkland, por ejemplo, en teclados, y a Michael Urbaniak en violín. Correcto. Entonces vamos a mostrar un tema con una formación, un sexteto muy interesante, y espero que les guste. El título del álbum se llama Future Talk, o sea, el lenguaje futuro. En el programa de hoy, en el musiclaje de hoy más precisamente, estamos conversando con el músico Hugo Moraga y escuchando, Hugo, este tema, esta de esta artista, tú me decías, parece que austríaca, o no sé, o algo así, Úrsula Dudziak, ¿no? Parece, sí. Es una producción del año 82, muy interesante, y para mí fue... me clarificó muchas cosas escuchar este disco. Así que a partir de esa época yo también hubo una evolución en mi música y hubo un interés nuevo. Nosotros tuvimos un montón de tiempo cercados un poco por la imagen de lo que era el canto nuevo, las peñas, y yo tenía la necesidad de abrir un poco más la idea de lo que puede ser la música popular, lo que puede ser una canción y de cómo mostrarla, sin que necesariamente fuera una cosa absolutamente elitista y que inaccesible para mucha gente. Así que en los pasos que seguí estuvieron algunas cosas nuevas. El año 84, no sé si tú recuerdas, yo grabé una producción que no se hizo muy conocida, pero porque no se pudo publicar. Pero hay algunos temas que han quedado de ahí, y como consecuencia de lo que yo escuché durante mi vida como artista, también están las cosas que yo he hecho. Y es por eso que traje estos dos temas. Uno, son dos mezclas que son menos conocidas todavía que lo que se pudo conocer del Niño de Guerra. Son mezclas que salieron antes de el periodo final. Ah, o sea, ni siquiera corresponde a la versión final, son versiones nuevas las que vamos a escuchar. Claro, son versiones no conocidas, así que a la gente que graba tu programa, que yo sé que hay algunos que lo hacen, ¿sí? Bueno, aquí hay dos mezclas distintas del Niño de Guerra y Mamá. ¿De qué le sirve a la paz población doliente. Te pusieron donde nunca despiertan los sueños, en el teatro donde ensayan escenas nucleares. Eres presa fácil del abandono. Cariño que lloras entre nosotros. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro es que le sirve a la frías, la eternidad se adueñará de tu alma y de la mía. Estás en mí para siempre. Mamá, el tema de Hugo Moraga que estábamos escuchando hace algunos minutos. Hugo, este programa que ha estado confeccionado expresamente por a ti, por ti, digamos, concretamente, ya decíamos que esto es como las radios, programó Hugo Moraga. Hugo para Daisy, ¿eh? ¿Una onda así? Es un poco así, en cierto sentido, pero dado estos nuevos aires que nos están rodeando, podemos pensar un poco que también estos aires entran y se cuelan por la radio y establecen nuevos parámetros y nuevas normas. Así es. Esperamos que estas normas más liberales lleguen también a la televisión y a la cabecita de los productores discográficos, que sinceramente espero tengan también esta nueva amplitud de mira que a todos nos está empezando a afectar. Tú tocaste un punto bien importante. Yo te iba a hacer una pregunta que me interesa mucho saber, porque eres el primer músico chileno con quien hago un programa después del 11 de marzo pasado, periodo en el cual comenzamos una etapa en democracia, después de varios años en que no la tuvimos. ¿Cómo ves tú, para los músicos, y en particular para ti, digamos, esta diferencia de etapa? ¿Qué vislumbras para adelante? ¿Cómo ves el panorama, en resumidas cuentas, en un periodo como este, en democracia? Bueno, realmente, bajo las circunstancias actuales y con tensiones tan recientes, yo tengo la impresión de que no podemos hacernos tantas expectativas respecto a cambios globales. De hecho, hay gente que está todavía arrastrando un poco ciertos efectos de un pasado reciente que ha sido muy gravitante en las vidas de todos. Es por esa razón que en este momento, tal como en la música, tú puedes reconocer buena música y mala música, y tienes la necesidad de abrirte a un espectro amplio de buenas posibilidades de música popular, folclórica, clásica, y tener la posibilidad de acceder a todas ellas. También en el campo de la vida social, cultural, la vida común, también hay dos posibilidades. O sea, yo en este momento no pienso que pueda haber ni una izquierda ni una derecha. O sea, las cosas que los ultraizquierdistas hacen, motivados por sus ideas o sus pasiones, son exactamente las mismas que hacen los ultraderechistas. Entonces están todos en las antípodas de lo que somos nosotros y de lo que nosotros queremos. Por esa razón, yo quise también traer cosas de las que yo escucho, de las que gente con la que yo me relaciono. Y en ese sentido, quiero mostrarte y mostrarle a los auditores de esta radio un tema de un amigo mío de Los Ángeles, en California, que se llama Matt Bloomfield, que ha hecho mucha música durante los últimos años. Tampoco es un tipo conocido, pero su desarrollo y su vida ha ido mostrándose a través de grabaciones que yo tengo, y quiero mostrarles esta, que es una de las más recientes, que se llama Hay una jungla allá afuera. Constantinople. Ich liebe dich. Ich liebe dich. En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile estamos conversando con Hugo Moraga después de un buen tiempo que no hacíamos programa, Hugo, ¿no es cierto? Así es, han pasado algunos años. Y han pasado... No sé si años, pero meses, varios meses, ¿no? Sí. Bueno, escuchábamos este tema de este amigo tuyo, Matt Bloomfield, norteamericano, que tú mencionabas que de alguna manera se inserta dentro de... Bueno, de hecho este tema lo escogí porque se llama Hay una jungla allá afuera. Un poco es así si nosotros consideramos que afuera hay mentalidades muy simiescas de repente, uh-huh. Manejando ciertas áreas de lo que nosotros necesitamos como elementos vitales respecto a nuestras necesidades espirituales. Tengo la impresión de que los nuevos tiempos se van a definir entre dos posibilidades, el camino con corazón y el sin corazón. Entonces, por eso te conversaba hace un rato sobre, digamos, lo que está sucediendo, los hechos, los acontecimientos que están en este momento inspirándonos a seguir en el camino, a luchar, a trabajar, a buscar la manera de ser felices, de vivir con cierta plenitud. Y en ese sentido yo estoy buscando la posibilidad de acceder a una difusión más interesante, a acercarme un poco más a la gente, y digamos no necesariamente esperar siempre que haya personas interesadas en la música que van y me piden un cassette, piden que les grabe un cassette porque no hay en los negocios. Entonces, por una u otra razón, en este momento tengo una gran necesidad de estar presente a través de mi trabajo en las tiendas, y bueno, estoy buscando la posibilidad con algunos sellos, la mayoría no le interesa, algunos pocos me han manifestado que no pueden por razones presupuestarias, y todavía me quedan un par de posibilidades como para llegar dentro de poco tiempo y sacar todo mi material y ponerlo a disposición de la gente que quiera comprarlo. Correcto. Bueno, es importante, Hugo, que mencionemos que muchas veces los auditores dicen, gente que te conoce de hace muchos años, dice, bueno, pero Hugo Moraga ya no sigue en esto de la música. ¿Qué es de Hugo Moraga? No ha habido un respaldo en cuanto a difusión de temas tuyos, y en ese sentido probablemente mucha gente ha pensado que tú ya no sigues componiendo, que ya no sigues actuando, porque no te has presentado muy pocas veces, digamos, el último tiempo. Sí, en realidad tengo la impresión de que las circunstancias activaron o me hicieron reaccionar ciertas cosas en mí que me impidieron tener una actividad más intensa durante este último tiempo, pero creo también que las circunstancias actuales están haciendo justamente lo contrario, y siento la necesidad de tocar y de mostrar lo que hago y con los medios que pueda. Generalmente uno siempre aspira a contar con muy buenos músicos, un grupo interesante, pero cuando eso no se da, es necesario asumir la tarea con las armas con que se pueda. Yo en este momento estoy siempre tocando guitarra. Tengo una guitarritis crónica, así que, y no me arrepiento de ello, y estoy trabajando con una máquina de ritmos, y digamos, lo que estoy mostrando en este momento son canciones nuevas. Entonces, de de estos nuevos temas quiero mostrar dos, y más o menos en la forma en que habitualmente lo hago en los escenarios, porque como decía, no hay grandes condiciones presupuestarias como para armar, claro, cosas más importantes. Uh-huh. De todas maneras, algo suena. El tema, el primero se llama ¿Quién soy? Y el segundo se llama City Fantasma. Thank you. podría pasar semanas de viaje. Si en ninguna estación subiera, me siento muerto. Si me siento muerto. ¿Qué sucede con los platos que no aparece tu rostro? ¿Qué me importan los teletipos si nunca dice noticias? En el musiclaje de hoy y por Radio Universidad de Chile estamos conversando hoy día con Hugo Moraga y escuchando, Hugo, algunos de tus últimos temas, ¿no es cierto? Así es. Grabados con esta... Este último, City Fantasma, y como la anterior, fueron grabados solamente con guitarra y una máquina de ritmos que tiene incluidos algunos sonidos ampliados de bajo, marimba y un hit de orquesta. En realidad no es una gran cosa, pero sí hace posible aproximarse a la idea que uno tiene de lo que empezamos al principio. O sea, empezamos con la Úrsula Duzia, que este programa, con una formación impresionante, Kenny Kirkland en teclado, Michael Urbaniak, grandes músicos, y bueno, aproximarse a eso es un poco difícil todavía en nuestro medio. Se necesita condiciones económicas, digamos, por decirlo de alguna manera, subsidiadas. Es imposible competir con la cultura, no puede competir con el comercio de igual a igual. Así que esperamos de esta nueva democracia que nos cambie la máquina de ritmo por un buen grupo de músicos. Y mientras tanto yo estoy tratando de mostrar mi música en distintos sitios, esperando que el público se tome la molestia de salir y de buscar lo que le interesa, y ojalá con la suerte de que lo que yo hago le interese. Hablamos de Nueva York hace pocos minutos atrás. ¿Dónde se inserta Nueva York en tu último esquema, en tu esquema de los últimos años, digamos? Bueno, yo afortunadamente tuve la posibilidad de estar unos meses en Nueva York y de tocar más de todo lo que había tocado en Chile, un poco por la intensidad del trabajo. Entonces estoy pensando que si este país tuviera una intensidad de trabajo como la que hay allá, para mí sería fantástico. Pero siempre tengo la idea de viajar a Nueva York justamente debido a esa necesidad de tocar. Aquí se me hace muy difícil tocar con intensidad y cantar. Así que estoy en la disyuntiva esperando que ver el resultado de este 11 de marzo que todos conocimos y ver si esas consecuencias hacen posible que llegue a una mínima parte de lo que necesito realmente como, como actividad. Mientras tanto, sigo haciendo canciones, mirando hacia atrás, tratando de encontrar en el pasado huellas de lo que yo fui para explicarme lo que soy ahora. Y es así, por ejemplo, como voy a hacerte escuchar un tema nuevo que se llama Lo Prometido. Será futuro, una mordida que se llevó la piel que prometimos conocer y querer, conocer y querer, conocer y querer. había que encontrar el lugar donde enterraron mi perro. Salgo a buscar los restos de lo que solía soñar, los hilos con que hice un sendero al pasar, soñando regresar a ti. Salgo a buscar el rastro de lo que quería cantar, los versos que quedaron del secreto de amar, soñando despertar a ti. ¿Cómo se llamaba ese tema, Hugo Moraga? Salgo a buscar. Es un tema de los más recientes también, lo que estoy presentando habitualmente. Y Bueno, es lo que parte del trabajo que voy a mostrar el 29 en Valparaíso, en el aula magna de la Escuela de Derecho. Vamos a hacer una función junto con Rudy Wittmayer y vamos a mostrar 10 temas cada uno. Pienso que tal vez un poco acústico, pero de lo más reciente. Y espero que en el futuro también sea posible que encontrarme con la gente acá en Santiago y a través de la música, a través de los cassettes, de los discos, si es que se pueden llegar a hacer. Fantástico, yo creo que eso tiene que poderse hacer algún día, muy luego. Hugo, te agradecemos mucho que hayas venido al programa, que hayamos podido planificar, o que hayas podido planificar más bien, hayas podido preparar un programa diferente, porque hemos estado escuchando cosas inclusive de otros autores que tú escuchas habitualmente, y al mismo tiempo haber podido conocer alguna de tus últimas canciones. Te dejamos invitado para una próxima oportunidad. Un millón de gracias por, bueno, muchas por haber gracias. Venido. Y ¿con quién nos despedimos hoy día de los auditores? Quiero despedirme con mi caballito de Troya, pero que sea un tema que llegue a mucha gente como a mí me llegó. Es un tema que está sacado de sucesos que a mí me han impactado, sucesos recientes, así que es algo muy vivencial. Se llama Tanta Fe.